maximidad cuando llevamos cuatro decenios, cuatro grandes conmemoraciones de lo que supuso de ti. Lo primero que había que decir al respecto es un poco... expresar, digo, un tanto la sensación de asco, ¿no? De basta ya. Basta ya de esa especie de empalago generacional, de viejos combatientes que evocan su juventud perdida, de todo ese tipo de ejercicios de nostalgia narcisista, que son vistos desde el momento presente con esa especie de conmiseración, ¿no? Por la juventud perdida, por la juventud optimista y utópica frente a este personaje mayor y sabio, ¿no? O quizá tal vez simplemente un tanto viejo y rancio que piensa sobre su pasado. Basta ya de entender que lo que ocurrió en toda aquella época es un mero acontecimiento cultural, ¿no? Un acontecimiento cultural necesario, ¿no? Algo que ya el propio capitalismo demandaba en cuanto a la renovación de la relación con el cuerpo, en cuanto a la búsqueda de un cierto hedonismo individualista, en cuanto a la negación de esa especie de patriarcado permanente por parte de un Estado centralista y cosas parecidas, ¿no? Basta ya de todo ese tipo de ejercicios de una memoria despolitizada, una memoria que ha negado en gran medida el alcance del 68. Porque el 68 son muchas cosas al respecto. El 68 es, ante todo, una revuelta, revolución, un acontecimiento, después veremos un poco eso, de carácter político, y no solo cultural. Es más, están de carácter político porque no hay una separación estricta entre lo político y lo cultural. Y digo de carácter político porque, por ejemplo, hay una huelga, ¿no? Bajo los adoquines no estaba la playa, estaba una huelga como jamás ha conocido el capitalismo, una huelga que supone aproximadamente 150 millones de horas de días perdidos en Francia, 10 millones de trabajadores, cuando, por ejemplo, la huelga del 73 en Inglaterra contra Thatcher, como muchos suponen, algo así como un millón y medio de días perdidos, o la huelga del 68, del 69 en Italia, pues son algo así como el doble de las empresas. No solamente es una huelga general, sino que además es una ocupación de fábricas, cosa también hasta ese momento inusitada en el espacio del capitalismo. Una ocupación no permanente, pero sí más o menos seguida, continuada, con alternativas y demás, y que supone también la creación de todo un nuevo espacio de intercambio de la lucha obrera, ¿no? En forma de comités de acción, por una parte, pero sobre todo en forma de asambleas. Unas asambleas que desbordan con mucho la presencia de los sindicatos, la presencia de los partidos, incluso de los partidos más extremistas, de los trotskistas, maoístas, que claramente se ven desbordados una vez que todo esto comienza, ¿no? Así que ya digo, basta ya de ese tipo de conmiseración sobre una mega revuelta cultural, artística. Hay que pensar que es un momento, por ejemplo, en todo mayo del 68 en Francia, donde, ¿qué deciros? No hay periódicos, no hay televisión, la gente no puede fumar, no puede ir al cine, no se puede ir al banco a cobrar un cheque, porque está todo en huelga de manera permanente. Y ese tipo de pavor político es algo que es trasladado a la clase política, que en gran medida desaparece. Es una de las sensaciones más fuertes que plantean los que reconocen que fue aquello, ¿no? Un vacío del Estado, en sentido estricto. El poder está en las calles no es simplemente un eslogan, es algo que se siente, es algo que se vive en cualquiera de los casos. Así que digo, basta ya de ese tipo de despolitización de la memoria. Hay que entender que siempre la memoria es un espacio de lucha, y que lo que hemos comprobado, lo que he ido comprobando al preparar esta charla, ha sido que ese espacio de lucha ha sido apropiado en gran medida por parte del capital, del sistema, y especialmente contando con aquellos que habían sido los viejos revolucionarios del 68 y que después se han convertido en gran medida en vedetes políticas, ¿no? Que han atrapado la conciencia, que han atrapado todas las posibilidades que aquello suponía y han establecido en definitiva una lectura despolitizada, una lectura a veces simplemente victimista, que ha visto en aquello una especie de revuelta juvenil, sin más, ¿no? Una especie de verbena popular, o como planteaba ya de manera irónica Servando, una performance. Reducido todo a París, reducido todo a Barrio Latino, reducido todo a Mayo, cuando en realidad lo que vemos es Hay una explosión mucho mayor que lo que es París, mayo, etc. ¿Qué es entonces mayo del 68? Pues no se sabe, ¿no? Es muy difícil plantear qué es mayo del 68. Es algo que todavía divide, y divide porque no está claro qué fue aquello. Es algo difícil de captar. No nos basta con una interpretación dicotómica de que fue una revolución cultural, una revolución política, o sea, ambas cosas a la vez y al mismo tiempo más que ese tipo de cosas a la vez, ¿no? Es un acontecimiento especialmente complejo, y ya veremos por qué digo que es un acontecimiento. Acontecimiento complejo y muy difícil de entender, al menos con los conceptos clave que siempre hemos utilizado, ¿no? ¿Revolución o revuelta? La idea de revolución, sobre todo, nos lleva al octubre ruso del 17, que ha planteado, digamos, pues, toda una serie de mecanismos básicos: un partido organizado, una vanguardia del proletariado, una toma de ciertos espacios de poder, palacios de invierno, parte del ejército, etcétera, ¿no? Una preparación, además, paulatina, lenta, durante mucho tiempo, unas condiciones objetivas, como se decía, y se sigue diciendo todavía en la época, especialmente preparadas y demás, ¿no? Y en cambio, en mayo de 68 no hay nada de esto. Es, por una parte, una absoluta espontaneidad, una espontaneidad que abarca mucho más que la mera militancia. Que afecta a múltiples clases, a múltiple gente. No es solamente la revuelta de la juventud, también lo es. También es una revuelta de la clase obrera, es una revuelta antiimperialista también en gran medida, por ejemplo. Y que no solamente afecta, decía, a Francia, a París, sino prácticamente a todo el mundo. Un torbellino, por tanto, estoy diciendo, de carácter espontáneo, en la mayor parte de los casos, y no obstante, también hay partidos. No obstante, también existen organizaciones más o menos clásicas. Hay que pensar que, en gran medida, por ejemplo, la huelga general que se produce en el 68 es una huelga que, primero negada por los grandes sindicatos, después aceptada por ellos y comentada por ellos, pero que en última instancia siempre desborda la presencia de los sindicatos, ¿no? Es una manifestación espontánea callejera que también en gran medida está fomentada por parte de los partidos de extrema izquierda, después el PCF, el Partido Comunista Francés, se une mucho después, pero también desborda la capacidad de los trotskistas, maoístas, de dirigir todo aquello, ¿no? Hay entonces, en el mayo de 68, una doble vertiente, si queréis, ¿no? Hay una vertiente, si queréis, todavía, entre comillas, tradicional, ¿no? Que todavía plantea ese tipo de mecanismos básicos de clase obrera o estudiantes en acción, que todavía utiliza ese tipo de criterios básicos de los mecanismos de los partidos, los sindicatos, o la acción directa, etc., ¿no? Pero también hay un mayo 68 libertario, no precisamente acrata, libertario en el sentido de que descompone todos los elementos típicamente funcionalistas con los que nos manejamos, ¿no? Donde la gente hace mucho más de lo que se espera de ella. Va más allá de su propia vocación, de su propia educación. Desborda en ese sentido también, decía, las propias organizaciones, las propias consignas de este tipo de organizaciones, ¿no? Había también ser comentado, ¿no? una revuelta más que revolución, básicamente artística, pues no. O sea, si es que el arte no existe en todo este momento. Ya decía, no hay imágenes, no hay televisión, no hay radio, no hay prensa. Está todo en huelga. Es una revuelta prácticamente sin imágenes al respecto. Las únicas son las que crean los estudiantes, o se crean de manera espontánea, y como os comentaba ayer, son aquellas que se pegan en las paredes y no se venden directamente. ¿Por qué? Sencillamente porque en esta especie de autosuperación permanente que es mayo del 68, el arte se ve superado por la realidad. La realidad es más que el arte. La realidad no se puede expresar simplemente a través del arte, y el arte es un mero medio más de comunicación con los demás. Individualista, es individualista la revuelta del 68, la revolución, el acontecimiento del 68, pues sí y no. Está claro que no es individualista en sentido hedonista, en esa especie de búsqueda del placer, del sujeto interior a través de la sexualidad y cosas parecidas, ¿no? No lo es en absoluto, porque la idea de individuo que se tiene es una idea de individuo claramente relacional, es una idea de individuo que está siempre en relación con los demás, que está socializado en relación con nosotros. Solamente a través de ese tipo de socialización, de esa búsqueda de nuevas grupalidades, de esa horizontalidad que en gran medida inaugura el 68, es como el individuo se recupera, ¿no? no es por tanto individualista en ese sentido, en estricto, pero sí es una reivindicación del individuo, como hasta este momento no se conocía. No es un individuo atrapado por la lógica de partido, atrapado por la lógica de sindicato, de familia, de Estado, de cosas parecidas. Es un individuo que se reivindica, pero insisto, se reivindica a sí mismo en su vinculación social, en su carácter real. Feminista. Sí y no. No porque en gran medida lo que vemos en los grandes discursos, en los políticos que hablan, en los líderes sindicales, etcétera, etcétera, es siempre y permanentemente machos, ¿no? Hombres, necesariamente, ¿no? Y la mujer ahí tiene un papel claramente secundario, ¿no? Como seguidoras, como... Y no obstante, también en el 68 lo que descubre, aunque será a posteriori donde aparezca sobre todo esto, es la capacidad que tienen las mujeres de relacionarse entre sí mismas. Si algo descubre precisamente en el 68 es que son ellas, y esto lo explica muy bien Rosana Rosanda en un libro que de reciente aparición, son ellas las que comienzan, por ejemplo, a sentir la necesidad de hablar entre sí mismas, no a través de la figura del hombre, que es el que dota de inteligencia, que dota de ideología, etcétera, sino sencillamente contándose sus propias cosas. A través de ese tipo de asambleas horizontales femeninas, exclusivamente de mujeres, es donde comienza a aflorar también esa idea de la intimidad, pero no una intimidad marchita y estúpida y demás, no, una intimidad que se quiere política. Hay cuerpos políticos para las mujeres directamente, básicamente porque es el cuerpo más explotado, más utilizado por la propaganda, por la publicidad, incluso en sus supuestas formas de vida. Mayo 68 también en ese momento descubre al respecto la capacidad que se tiene de hacer de lo propio, de el propio círculo íntimo, del propio cuerpo, un acto político en última instancia, un acto de reivindicación. Y no obstante, lo que hemos conocido del 68 es una versión especialmente reducida, especialmente simplista. Lo que me he dedicado un poco es, digamos, a buscar cuáles han sido los mecanismos básicos que a lo largo de estas cuatro décadas, de nuestras cuatro conmemoraciones, han establecido esta especie de reducción, esta especie de despolitización de la memoria en última instancia, para hacer de mayo 68 algo no político. Un autor bastante interesante, aunque poco conocido, planteaba, digamos, que este tipo de memoria reactiva, que ha neutralizado en gran medida lo político que fue el 68, ha utilizado una serie de estrategias, de estratagemas, que quizá las podéis reconocer en alguno de los actos de conmemoración que hemos ido viendo sobre el 68. Plantea en ese sentido varias estrategias, yo las he ampliado algunas de ellas. Habla, por ejemplo, de, ya lo explico, condensación, desplazamiento, figurabilidad y elaboración lineal. Yo también añadiría, por ejemplo, que hemos visto el 68 desde una teología del presente y también desde una, podríamos decir, política sociológica de análisis del 68. ¿Qué significa todo esto? Condensación. La condensación lo que ha hecho ha sido robar la palabra al protagonista anónimo, al protagonista colectivo, a ese sujeto individual pero que está en relación con todos los demás, para centralizar el testimonio en ese tipo de líderes, de vedetes mediáticas, que después se han erigido como los únicos que pueden hablar del 68, con ese sentido tan obvio, como dirían con Bentley, ¿no? De olvidaros del 68, ya está muerto, etc. Esa condensación es la que en gran medida vehicula, por ejemplo, los medios de comunicación de masas y nos hace restringir toda aquella posibilidad colectiva en simplemente la presencia de ese tipo de figuras mediáticas. Desplazamiento. El desplazamiento, lo que ha supuesto, es en gran medida colocar en segundo plano todas las cuestiones políticas planteadas por el 68 y reinterpretar todo lo sucedido como un mero asunto cultural, como una especie de necesidad de actualización del capital que precisaba de ese tipo de convocatorias hedonistas, de ese tipo de descentralización que después ha dado lugar a los modelos neoliberales, por ejemplo. En definitiva, el 68 simplemente avanza lo que el capitalismo necesita y de ahí su fácil fagotización, ¿no? Con lo cual se elimina todo el componente político, todo el componente de alternatividad, ¿no? De búsqueda de lo otro, de ruptura de la rutina que supone precisamente el 68. Figurabilidad. La figurabilidad lo que hace es recortar todo este carácter masivo, transversal, múltiple del acontecimiento bajo estereotipos e imágenes, ¿no? De manera que todo al final queda reducido a París, a Mayo, ni siquiera a París, sino al barrio latino y a los estudiantes. cuando uno, hace un mínimo estudio sobre lo que fue aquello, lo que se encuentra es que es mucho más. O sea, lo primero es que es, si se había, digamos, tres objetivos básicos en el 68, son por una parte Vietnam, en el sentido, digamos, de guerra imperialista que hay que parar de alguna forma y que une a toda la juventud de todo el mundo. Pensar que Vietnam, en este momento, año 67, hay casi medio millón de militares norteamericanos, que se dice pronto, ¿no? Y eso supone precisamente esa galvanización de una juventud entera en todo el mundo al respecto, ¿no? Decía antiimperialismo, sobre todo precisamente por la guerra de Vietnam. También hay un elemento fundamental al respecto de reivindicación obrera. Esa figura del obrero ha desaparecido de todos los espacios, de todas las figuraciones sobre el 68. Una reivindicación obrera que viene de mucho más atrás, que viene básicamente, siempre se habla de que, bueno, ha sido un periodo de excelencia, de crecimiento del capitalismo, sí, pero bajo una presión especialmente dura con respecto a la clase obrera, que es la que en última instancia ha cargado con esa expansión de esos 25 o 30 gloriosos que se decían de expansión del capitalismo. Ha desaparecido el obrero, ¿no?, en esa figuralidad, ha desaparecido también el militante antiimperialista, que une y que la organiza a la juventud de todo el mundo prácticamente, y ha desaparecido también, digamos, el elemento político, y no solamente estudiantil, antiautoritario. Pensar una Francia, cuyo presidente es de Gaulle, que ha accedido a la presidencia de esta república a través de un golpe de Estado y no de otra cosa. De un presidente que además ha mantenido una política especialmente contundente, militarmente contundente, contra Argelia y contra todo el proceso de independentismo en Argelia, con miles de muertos y con torturas, etcétera, etcétera. Esa revuelta política, vuelvo a insistir, anti-autoritaria, anti-estatal, es algo que también ha desaparecido, para que al final la única figurabilidad que se nos ofrezca sea la del estudiantado que se revuelve ante una masificación. Ese es, por ejemplo, el argumento de Raymond Aron, que dice algo así como que los estudiantes se revuelven porque hay demasiados. Hay masificación, yo diría que ahí la metáfora es casi como la de las ratas, los ratones, ¿no? Cuando hay muchos, entonces la temperatura comienza a subir y de ahí es una especie de crisis sobre la vuelta, ¿no? No es una cuestión exclusivamente estudiantil. Podemos decir que sí, el elemento estudiantil puede ser en ocasiones la chispa, ¿no? Pero le falta pólvora acumulada, ¿no?, para que esa chispa genere algún tipo de explosión. Así que no es solamente una cuestión de reforma de la educación, que también lo decía Servando, ¿no? Nunca hay, o sea, sí existe esa idea de reforma de la educación, pero no es el elemento que lleva precisamente a millones de personas a la calle, en absoluto, y más allá de París, en todo este sentido. También decía que otra de las figuras que han, estrategias, ¿no?, que han despolitizado la memoria, tiene que ver básicamente con esa elaboración lineal, ¿no?, esa reconstrucción de la situación, que es una situación especialmente compleja, diversa, imprevisible, a partir de una coherencia, de una inteligibilidad, que es una que establecen precisamente este tipo de grandes figuras que después han entendido qué era mayo del 68, hacia dónde iba y cosas parecidas, ¿no? Esto, a mi juicio, también tiene que ver sobre todo con uno de los aspectos que no solamente se utiliza para mayo del 68, yo diría que para toda la comprensión histórica del pasado, que es lo que yo llamaría una teleología del presente. La teleología del presente, que lo que indica básicamente es que todo lo anterior, todo lo que ha existido anterior, se explica única y exclusivamente para producir el presente. De manera que en el presente podemos entender cuál es la linealidad específica, la necesidad que tenían los acontecimientos del pasado. Con lo cual, la explicación de mayo del 68 es fácil, ¿no? En el presente, mayo del 68 ha sido asimilado como esa especie de revuelta cultural necesaria para la adaptación del capitalismo. La teología del presente aquí opera despolitizando, como decía antes, toda esta cuestión. Pero el problema consiste en que mayo del 68 también lo que permitió a la gente desde entonces fue, decía antes, pensarlo. No había nada previsto. Todo era posible, o acaso no todo era posible, pero mucho era posible. Y ese mucho era posible nos indica que había, digamos, un espacio abierto hacia el futuro. No una absoluta prescriptibilidad de lo que iba a ocurrir. No hay nada, por ejemplo, que en términos estrictos podamos decir que explica por entero el 68, ¿no? ni una lucha de clases específica, ni un decreto de enseñanza específico, no hay nada al respecto que pueda explicar el 68, y el 68 por eso abre en gran medida el abanico de posibilidades. A nosotros nos cuesta pensarlo esto, porque vivimos bajo los efectos de una absoluta rutina donde no hay más que una mera repetición de lo mismo. El 68 en cierta medida abre esa puerta de posibilidades alternativas, ¿no? De no reproducir simplemente lo mismo, sino incluso de pensar en lo otro. Eso que también se ha calificado por parte de ese tipo de vedetes como éramos utópicos. Sí, pero no solamente ellos, eran todo el mundo, porque todo el mundo podía pensar en otro tipo de cosa que no fuera la mera reproducción de la rutina de su vida cotidiana. Junto a esta tecnología del presente, yo también añadiría, como os he dicho antes, lo que, en fin, de manera un poco provocativa podríamos llamar la voz sociológica de la policía. La voz sociológica de la policía tiene, digamos, dos grandes frases o dos grandes modelos que nos han permitido explicar el 68, por cierto, de paso, muchas más cosas, ¿no? Por una parte, esa idea tan repetida, ¿no? Nada ocurrió, ¿no? Políticamente no ocurrió nada en el 68. A lo mejor ocurrió en Checoslovaquia, a lo mejor ocurrió en México y tampoco, porque hubo muchos muertos, ¿no? Aquí una especie de macabra contabilidad de cuántos muertos hubo. Si hubo pocos, entonces no ocurrió nada. No ocurrió nada en el 68. No ocurrió nada, excepto es quizá en el campo cultural, donde los cambios efectivamente han sido enormes, pero en lo político todo sigue igual, no ha pasado absolutamente nada, y el presente democrático es el que en última instancia ha acogido todas las posibilidades del 68, sobre todo, insisto, en términos culturales. Ese no ocurrió nada, insisto, vuelve a ser mentira. O sea, sí que ocurrió, hubo muertos, por cierto, y no pocos. Pero no es cuestión simplemente de contabilidad de muertos, sí que ocurrió en términos políticos, sí que ocurrió en tanto en cuanto supuso una amenaza directa y clara para el propio Estado francés, para el estado de cosas en general, ¿no? Sí que ocurrió porque fue una revuelta, no revolución, porque no llegó a triunfar, una revuelta que aconteció en todo el mundo y que de manera extraña, inexplicable en gran medida, llegó a confluir a millones de personas en momentos dados. Se transformó en el sentido en un acontecimiento, como dice uno de los autores que he seguido, que es Adam Baliu. Sí que ocurrió, o sea, eso me ha ocurrido, no es cierto. La otra frase de esto que yo llamaría la sociología policial, ¿no? Sería esto que viene a decir aquello de, bueno, pues parece que los hechos se explican según los términos de su existencia. Parece que los estudiantes pues se revuelven porque los jóvenes se revuelven porque son jóvenes. Los estudiantes están enfadados porque son demasiados y entonces no pueden conseguir trabajo. O, como decía Aarón, ¿no? Hay demasiados, hay una proliferación masiva y entonces, pues por eso, ¿no? Parece ser que los obreros se cabrean porque cobran poco, entonces basta con que cobren más y entonces ya está, ¿no? Ese tipo de explicación de todas las cosas según los hechos de su existencia es, yo diría, lo típico de la voz de la policía, en el sentido estricto. Voz de la policía en el sentido, digamos, de la constitución simbólica de lo social, ¿no? Lo social es simplemente una determinación que hace que cada individuo, cada grupo, etcétera, esté absolutamente sobredeterminado por una serie de circunstancias, ¿no? Que podemos entender que son, pues, las de sus ingresos, las de su cultura y cosas parecidas. La sociedad, al final, es simplemente la suma de todo este tipo de circunstancias, de todo este tipo de grupos, con sus taxonomías específicas, ¿no? Cada cual en su sitio, en cada sitio al aire. Esa especie de voz policial, diría yo, es la que se ve en gran medida rota por el 68. Si algo supone también el 68 al respecto, sobre todo para estudiantes de una facultad de sociología, es que se rompe definitivamente el funcionalismo. Nada de lo esperado es lo que ocurre, en gran medida, ¿no? Nada de lo esperado en la gente que tiene un tipo de condición, que tiene un tipo de educación, que tiene un tipo de vocación, es lo que finalmente acontece. Lo que acontece es algo inesperado para todos ellos. Y de ahí, insisto, el concepto de acontecimiento, un acontecimiento único, un acontecimiento inexplicable. Nada de lo anterior explicaba algo parecido a esto. Nada de lo anterior entendía que la gente iba a salir a la calle, iba a relacionarse unos con otros. Relaciones absolutamente extrañas, espurias, ¿no? Obreros con estudiantes, maoístas con trotskistas, gente del PCF con gente de la derecha más rancia, etcétera, etcétera. Ese tipo de conexiones, ¿no? Ese tipo de interrelaciones inesperables en términos policiales, sociológicos, ¿no? son las que en gran medida se dan en el 68. Por eso digo, si el 68 supone algo en términos sociológicos, es la destrucción del funcionalismo que en gran medida ocupa nuestras cabezas todavía, ¿no? Este tipo de elementos, ¿no? A mi juicio, son los que han planteado una auténtica despolitización del 68. Una lectura no solamente perversa, sino una lectura especialmente interesada. Cuando vuelvo a insistir, lo que hubo allí es una complejidad creciente, algo en gran medida inexplicable, y que abre la puerta, ¿no? Abre la puerta de posibilidades, posibilidades que no han sido ni mucho menos fagocitadas, acaparadas, etcétera, por el capitalismo en su desarrollo, ni por la cultura, ni nada parecido, ¿no? Abre posibilidades sencillamente de lo otro, ¿no? De un pensamiento otro, que después tuvo toda una serie de desarrollos que van, por supuesto, más allá del 68. Otra de las cosas que también antes se me ha olvidado en parte decir, ¿no? El 68 es mucho más que el 68 en términos de cifras. Habría que más bien que entenderlo, no solo ya en términos de espacio, mucho más allá de París, mucho más allá de Francia, por cierto, las huelgas estudiantiles y obreras que no están solo en París, en ocasiones son mucho más violentas que en el propio París. Al final solamente nos quedamos con el barrio latino. Decía, no solamente en términos espaciales, sino también temporales. El 68 es un acontecimiento especial, distinto, inexplicable, y no obstante, al mismo tiempo, es una secuencia que está al menos en unos 20 años que van del 55 al 75. Hay elementos previos al 68, especialmente la guerra con Argelia, especialmente el antiimperialismo, especialmente la reivindicación obrera, etcétera, etcétera. Todo un proceso de contracultura que también estuvo explicando Servando, y no insistimos en ello. Y hay un post-68, especialmente en Italia, pero también en Francia, lo que comentaba antes del feminismo. Hay un post-68, por ejemplo, de cosas que, en fin, hay que rascar mucho para conocerlas. Por ejemplo, no solamente obreros o estudiantes, sino también campesinos. Campesinos que hacen huelga en el 68 y que a partir de ahí, sobre todo en los años 60, se plantean por vez primera la idea de una producción que no esté inserta en los mecanismos de reproducción ampliada de capital. Una producción orgánica, por ejemplo, anticipando elementos del ecologismo posterior y demás, y eso también es del 68, o viene en esa secuencia que va del 55 al 75. Lucha armada, ya también se comentó, y tampoco voy a insistir en lo mismo, ¿no? También está en ese tipo de secuencia. O sea que no nos restringamos solamente al París, barrio latino, los estudiantes, mayo del 68, sino que planteemos que sí, hay una convergencia extraña, ¿no? Un acontecimiento especial en este momento, pero al mismo tiempo hay una secuencia larga, una secuencia, si no explicativa, al menos indicativa, que nos hace politizar nuestra visión del 68 y no solamente culturizarlo al respecto. En la actualidad, la verdad es que ya voy acabando para no aburriros más. Nuestra concepción de al respecto, como indicaba al principio, es una concepción de algo finiquitado, algo acabado. Las cosas que ha ido diciendo con Benning, por ejemplo, ese auténtico narcisista de sí mismo, al respecto nos indican básicamente eso, ¿no? Olvidemos el 68, Sarkozy también ha planteado eso de clavemos los últimos clavos en la tormenta del 68, etcétera, etcétera. Tampoco voy a decir lo contrario, ¿no? Que es algo que está absolutamente vivo y nada semejante. El problema, yo diría que para entender ahora mismo el 68, y no llegaremos del todo a entenderlo nunca, es que, ¿cómo decirlo? Estamos en otro extremo de la galaxia. Estamos en la otra punta del sistema solar. Porque en nosotros, en nuestras generaciones, en la política actual, lo único que podemos entender es la reproducción de lo mismo. El único horizonte posible que podemos albergar en nuestras mentes, en nuestra acción, es prácticamente una especie de salvación, si no individual, si al menos del grupo, o si al menos de nuestra pose estricta que nos permita no caer en esa especie de marasmo que compartimos con los demás y demás. Si queremos pensar en el 68, yo entiendo que hay que pensarlo precisamente como esa puerta abierta, ¿no? Como esa posibilidad de apertura al otro, una reproducción no de lo mismo, sino sencillamente de la anterioridad. Y ahora, como decía en el 68, lo que sí me gustaría es que tomarais la palabra. Si algo supone precisamente la red horizontal, es dejarse ya de profesores, dejarse ya de esta especie de representantes del saber, y que cada cual asuma su palabra, tome la palabra y opine, y diga al respecto. Así que espero vuestra palabra. La idea de acontecimiento que maneja, por ejemplo, Alain Badiou es esa, ¿no? Tendemos siempre a explicar la historia en términos muy deterministas. Y ese determinismo pues puede tener, digamos, cauces económicos, sociológicos, como suele ser lo normal en nuestro caso. Y ahí somos extremadamente funcionalistas. Entendemos que los actores son poco más o menos que idiotas culturales. Van al fútbol porque son de clase obrera. Van a un museo porque son de clase media y no lo saben. Ese tipo de determinismo en términos sociológicos es que también funciona en la historia, y de ahí que insistiera en esa tecnología del presente. Hacemos que todo lo anterior tenga como único resultado posible, como único producto final, nosotros, nuestro presente, ¿no? Nuestro presente caracterizado como lo que es, de una democracia plural, relativamente abierta, capaz de integrar ese tipo de elementos contradictorios, etc. Por eso decía, la idea de acontecimiento que maneja Badiou es más bien la de una ruptura, la de una especie de brecha en ese devenir lineal de la historia. Creo que ya lo he contado, pero otro de los filósofos que también ya comenzó a planteárselo en el 68, que es Gilles Deleuze, cuando hablaba del concepto de acontecimiento, en francés, insistía, por ejemplo, en la discontinuidad que supone. Los acontecimientos son breves, son escasos en la historia, pero son fundamentales también para entenderlo. El acontecimiento no tiene una prescripción previa, no es algo esperable, no es algo previsible. Y él utilizaba el ejemplo estético y demás de lo que ocurrió aquí, precisamente, en el Estado español, en los años 60, durante la grabación de la película de Doctor Zhivago. Sí, no sé si habéis visto. El doctor Zhivago, que por cierto habla básicamente de la Revolución Soviética, los avatares y demás, y se rodó básicamente aquí, por cierto, en Soria y Segovia, creo recordar. Y entonces recordaban los que rodaban la película que en un momento dado, me parece que era en San Martín de Manuel Iglesias, años 60 en España, pues estaban los figurantes, salían cantando a Internacional. Y entonces la gente del pueblo salió a la calle y se puso a cantar la Internacional y a sacar banderas republicanas y demás. 25 años de franquismo se llevan borrado de la memoria. Esa es la idea de un acontecimiento. No hay nada que explique que ese tipo de memoria, por ejemplo, republicana pueda existir. No hay nada que explique en términos estructurales, ¿no? De lucha de clases, de propiedades económicas y demás, que ese tipo de acontecimiento puramente político, que es gratuito si quieres, que no tiene ningún tipo de antecedente, pueda ocurrir. Y no obstante, ocurre. Esa es la idea del acontecimiento. Eso es lo que podemos entender al respecto del 68. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Vosotras? Espontáneas, precisamente, ¿no? No. Estamos hablando de que, como dicho, de 50 y 50. cuando se estudian los movimientos sociales, normalmente lo que se estudia es más bien estos en su periodo álgido, en su punto culminante, ¿no? En las huelgas, en las manifestaciones, en la lucha directa y demás, ¿no? Quizá, como han planteado algunos autores, Melucci, por ejemplo, lo que hay que buscar son los procesos previos, absolutamente ciegos, mínimos, ¿no? Esos procesos de concreción de un tipo de subjetividad militante, aunque sea una subjetividad militante parcial, menor, si queréis, ¿no? Todo ese proceso de afiliación, ¿no? Que no es solamente un proceso de compartir ciertas cosas, sino que es un proceso que permite al individuo concebirse a sí mismo de manera diferente y de manera, como decía antes, relacional. Y eso es ciego, eso es opaco, eso es además prolongado en el tiempo. A diferencia de una manifestación, a diferencia de una huelga, que es un momento muy concreto y demás, ¿no? Lo que se pide, en ese sentido, lo que sería interesante, también si queremos hablar de mayo 68, es ser capaces de plantear las dos series, ¿no? La serie larga, si queréis, ¿no? Esa serie de concreciones más o menos deterministas que van planteando las condiciones de posibilidad, pero también la idea de acontecimiento, lo que en cierta medida es inexplicable y que permite que ese tipo de acumulaciones se concreten en un momento dado. Vosotros habéis vivido lo más parecido, en fin, y no es un ejemplo del todo bueno, lo que fue la lucha contra la guerra de Irak. Ahora lo podemos ver en plan vedetes 68istas como algo pasado, que en fin es menor, ocupa un espacio mínimo de tiempo, nunca se planteó a tomar el poder ni nada parecido, de acuerdo. Pero no obstante, era imprevisible. O sea, era imprevisible que de todos los acontecimientos previos, ¿no? De toda la movilización existente en ese tipo de términos micro, en ese tipo de digamos, de concreción de subjetividades y demás, diera lugar finalmente a una movilidad y una visibilidad social impensada. Si queréis, a mi juicio, un planteamiento parecido, o algo que podríamos comparar, salvando las distancias al 68, fue en parte aquello. Insisto, salvando las distancias y planteando muchas en fin, precauciones al respecto. Pero ese tipo de unión, ¿no? De voluntades distintas, ese tipo de generación de. No solamente de solidaridad, diría yo, es algo más que la solidaridad. ¿Cómo decir? O sea, de destrucción del puro funcionalismo en el que uno vive, de pura reproducción de la rutina y de inserción en un otro colectivo. Y eso no tiene una explicación previa en términos puramente deterministas. No hay nada que explique que la gente salga a la calle, millones de personas durante un mes entero para protestar contra una guerra que ni es va ni es viene, ni está en Irak. Hablo de Irak para que lo habéis vosotros, porque lo habéis vivido. Tenemos que tener el sentido de la línea larga en la historia, pero al mismo tiempo también estar abiertos a la idea de la contención. Es al menos la propuesta que yo hago para poder entender mayo del 68. No como una mera determinación, o como una especie de teleología desde el presente, o con esa especie de reduccionismo lineal que se ha planteado al respecto, sino como un juego dialéctico complejo entre todo ese tipo de acontecimientos previos, todo ese tipo de necesidades, comprensiones de subjetividad, etcétera, y al mismo tiempo algo inexplicable, un acontecimiento ambiguo, múltiple, poderoso, fractal, que es el 68. Esa es al menos mi apuesta, mi propuesta al respecto, ¿no? Para evitar en gran medida esa despolitización de la memoria que yo he ido viendo de manera cada vez más acusada en las sucesivas celebraciones del 68. Porque insisto, fue un acontecimiento político. Si no lo vemos como ese tipo de evento, no desaparece la capacidad política. sigue existiendo. De ahí insisto la complejidad. Y por eso, en fin, os forzaba, comparando algo incomparable como es la guerra, o sea, las manifestaciones contra la guerra de Irak del 68. Pero ese tipo de cosas es lo que quiero que veáis. O sea, de esa espontaneidad que es aparente, ¿no? Porque previamente hay todo un trabajo de subjetividades al respecto, ¿no? Unas redes invisibles entre individuos. No salen a la calle simplemente porque hay una convocatoria de Internet. No lleguemos a esa estupidez que he visto en muchos sitios, ¿no? De que a través de un mensaje SMS la gente se manifiesta en las sedes del Partido Popular. No. No, porque hay previamente toda una red de subjetividades, una red de necesidades al respecto. Y que llevan a que simplemente eso o nada lleva a la gente a manifestarse. Contra la guerra de Irak, contra las sedes del PP, para reclamar quién ha sido. Se los ponía al ejemplo de Irak precisamente para que penséis en ello, como tú acabas de hacer, ¿no? En el 68 también había organizaciones, y siguieron existiendo, organizaciones previas tipo Partido Comunista, que en un momento dado dijo: estamos con los estudiantes. 13 de mayo. Y en un momento dado, 22 de mayo, dijo: se acabó. El mantener continuar ese tipo de lucha violenta, etcétera, es contrarrevolucionario, llevará a la destrucción de la clase obrera y estupideces parecidas. También ocurrió en ese sentido. Se inventaron sobre la marcha. También os decía, ¿no? Si hay algo que nos enseña, entre comillas, ¿no? El 68, es esa capacidad espontánea, ¿no? De generación que supera las organizaciones existentes, que también existen y que también actúan. Básicamente dos: los comités de acción y las asambleas. Comités de acción donde lo que se plantea es la unión de estudiantes y proletariado. Una unión que no es del todo cierta, porque es un proletariado muy especial, los más jóvenes, los que están poco vinculados al mundo del trabajo, y los estudiantes, ¿no? Que aportan ese gran intelectual, abstracto, universalista y demás, ¿no? Y que más o menos funcionan, y que desbordan. Aunque intentan los maoístas y los trotskistas, por ejemplo, y parte del PCF, manipularlos, no obstante, la propia dinámica de ese tipo de consejos los desborda. Pero especialmente las asambleas. El carácter asambleario es, en gran medida, un invento, entre comillas, del 68. Todos los días asambleas en los centros de trabajo, en las universidades, donde lo que se plantea es qué hemos hecho, quiénes somos, y donde todo el mundo tiene palabra. Se recuerda mucho la anécdota de Sharp esperando una cola, iba a una de estas asambleas universitarias, y tuvo que esperar la cola de todos los que querían hablar, que querían simplemente hablar de sí mismos, ¿no? De sus circunstancias. Se tuvo que aguantar allí. El que iba a dar, digamos, la conferencia maestra, el que iba a indicar cuál es el viento verdadero de la historia, y tuvo que aguantarse y esperar esto. No, estoy diciendo las dos cosas a la vez, de ahí la contradicción. Y de ahí la complejidad. O sea, hay espontaneismo. Hay espontaneismo porque es una confluencia de millones de vidas que, en términos sociológicos, digamos que están desestructuradas, que están desfuncionalizadas. Y por eso hay una apertura a la política. Pero encuentran su lugar común en ese momento. Encuentran su lugar común en ese momento, en la calle. Sí, sí, en forma de diálogo, en forma de horizontalidad. Y de ahí decía, pues esa aparición espontánea, ¿no? Esa invención, entre comillas, de la direccionabilidad de la espontaneidad, que son las asambleas y los comités de acción. Pero, sí, pero. Sí, sí, hablando. Habla más alto. Thank you. similares, no iguales, pero similares, no había tenido aquellos resultados y esta no, se había quedado en una respuesta, por así decirlo, civil, desde la situación de las autoridades estatales, con toda la invasión, por los motivos que fuera, o porque era ilegal, o porque era ilegal. Y tal vez, pues, uno de los mayores méritos del capitalismo que se viene llamando el capitalismo tardío, el capitalismo después de 68, 70, años 70, tal, que es lo que dice el acharato de la recuperación del acontecimiento, ¿no? De esa mentalidad, de ese espíritu crítico, de lo que decíamos ayer, o sea, de esa creatividad, de lo que decíamos ayer, o mencionábamos un poco en la otra charla, y la capacidad de innovar, ¿no? El rol de la creatividad, y tal vez en ese sentido la frase de Sarkozy, ¿no? El último claro del 68, el hecho de haber recuperado ya incluso eso, en las formas de producción, en las formas de reproducción biopolítica, en todo. ¿Pero quién tiene la capacidad de anticipación? Habrá otros acontecimientos. Entonces también de las, digamos, perspectivas habituales que no ha podido encontrarse, también va por décadas, curiosamente, ¿no? Y esta sobre todo en el 78, o sea, 10 años después, en la conmemoración, era una suerte de, ¿cómo decir? Más que victimismo, de fatalismo determinista. Todo lo que se haga, incluso en 68, incluso una huelga como nunca había existido, todo es absolutamente asumible por parte del sistema, del capitalismo tardío, etc. No hay nada que hacer al respecto, porque incluso esa galvanización masiva de millones de personas, ¿no? Esa, ¿cómo decir?, afiliación absolutamente obvia de millones y millones de voluntades contra Vietnam, contra la situación existente, no ha llevado a nada, no ha pasado nada, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Decía ya también, deberíamos plantearnos esa otra lectura de la historia, ¿no? Donde no siempre el sistema, que decimos, ¿no? El sistema en términos de poder, en términos de poder económico, etcétera, es el que lleva la iniciativa, sino que más bien lo que encontraremos será una lucha estratégica permanente entre los acontecimientos políticos y la capacidad de absorberlos. Quizá la iniciativa está por parte de los acontecimientos, no siempre. Mayo 68, por ejemplo, sí fue una iniciativa al respecto. Fue ese tipo de apertura, como decía antes, de reproducción de lo otro, no simplemente de reproducción de lo mismo. Si nos dejamos acomplejar por esa especie de victimismo histórico o de determinismo violento, eso lleva directamente a la inacción, a la descomposición de cualquier tipo de posibilidad política. La política en gran medida surge, como decía antes, no de la negación de la historia, sino más bien de la negación del determinismo histórico, o en términos sociológicos, de la negación de ese funcionalismo que en gran medida nos atrapa, ¿no? Y que hace que cada uno sea una especie de idiota cultural que hace lo que tiene que hacer por su educación, por su formación, por su estilo, por su estatus, etcétera, etcétera. Cuando se rompe eso, en mayo de 68 lo hizo, no solamente generó un vacío de Estado, en gran medida, también generó un vacío de sociedad civil, una desestructuración de la sociedad civil. El obrero deja de ser obrero, el estudiante deja de ser estudiante, el campesino deja de ser campesino, el joven joven, el viejo viejo, etc. Eso es, digamos, posible. Es lo que nos enseña ese tipo de acontecimientos, que eso es posible, que no está cerrado, que el horizonte de lo actual no es lo único existente, lo único posible, que hay otro tipo de posibilidades al respecto. O sea, que tampoco dejemos contagiar por esa especie de determinismo historicista, funesto y demás. Nadie vive las consecuencias de otra generación, ¿qué coño? No vive las consecuencias de su propia generación. Los que vivieron mayo 68 decían, bueno, mayo 68 a mí no me ha enseñado a politizarme, yo ya venía politizado de antes, ni va a agotar mi capacidad política. Yo diría lo mismo, o sea, ¿por qué dices que te ha agotado la generación X? ¿Por qué vives en plan marxista, ¿no? Sobre los cadáveres del pasado, ¿no? Bajo el peso de ese tipo de cadáveres. De nuevo, insisto, si mayo de 60 años nos enseña algo, es precisamente no vivir bajo ese tipo de cadáveres del pasado. Plantear la idea del acontecimiento como algo posible. Tenemos que intentar evitarlo, pero es que como partes aquí de decirlo, pero todos no somos herederos, no heredamos todas las consecuencias, pero no podemos evitar heredar los pactos sociales, la transición, la visión que se vuelve a la gente, el sentimiento de derrotismo interiorizado que tiene la gente. ¿Para qué vamos a hacer huelga? ¿Para qué vamos a organizarnos? No va a cambiar nada, no va a cambiar nada. O sea, a lo mejor hay, nosotros tenemos que evitarlo, pero tenemos que compartir con él y chocar con ello, ¿no? De alguna forma. Sí, o sea, nos encontramos con eso, pero no podemos decir que somos un producto directamente de eso. Porque si no, de nuevo, actuaríamos en términos sociológicamente funcionalistas, como esa especie de policía funcional que os decía antes. ¿Somos producto del pasado? Sí. No lo somos por entero, no estamos absolutamente sobredeterminados. Y no es solamente una revolución, como también se había planteado, como a veces se ha leído, el 68, no solamente una especie de revuelta del hábitus, ¿no?, de nuestras formas de vida, de nuestras condiciones de existencia, sino que va más allá de todo eso. Va más allá de todo eso en tanto en cuanto ese individuo que se plantea, replantea a sí mismo, está unido con otros, está vinculado a otro tipo de individuos, está en una red social al respecto. Y ahí ya irrumpe una cosa nueva que se llama política. Y además, no la política de los políticos, algo, por cierto, clave también para entender el 68. Cuando se habla de política, en todo aquel momento, por cierto, y no se habla de deseo, ¿no? Ayer insistió mucho Sarvando en eso y yo no estaba de acuerdo. Es más bien política de lo que se habla. El asco, por ejemplo, que produce el Estado, el asco que produce la idea de jerarquía, o incluso la idea de representación, ¿no?, de que alguien me represente, de que alguien hable en mi nombre. Yo tengo que hablar por mí mismo, hacia los demás, no hacia mí. No, pues cuando ese tipo de circunstancias se piensan, se cuestionan, aparece, si queréis, aunque débilmente, al menos la posibilidad de pensar otras cosas, de actuar de otra forma, de interactuar con otros de otra manera distinta, más allá de esa especie de fatalismo. El fatalismo es lo más fácil al respecto, y vivimos en una facultad, estamos en una facultad que nos enseña a utilizar todos los métodos, digamos, para introducir el fatalismo en nuestras prescripciones, en nuestra forma de entender las cosas, ¿no?, en esa especie de determinismo cultural y económico en el cual vivimos, pero también, digamos, nos puede enseñar justamente a entender otro tipo de posibilidades. O sea, que no lo que existe es lo posible. Cuando yo decía que si tenemos que estudiar el poder, el análisis del poder, en términos foucaultianos, si algo que nos enseña es que el poder produce y no solamente reprime, y es que produce lo real. Y produce en ese sentido el horizonte de la comprensión de lo real. O sea, aceptar lo real como lo único existente es, en definitiva, dejarse atravesar por todas las redes de poder, por esa concreción de lo real que hace el poder. Igual revolución del 36. ¿Se podría comparar con la guerra mundial de 1936? Sí, efectivamente lo has dicho bien, porque el 18 de julio del 36 hay no solo un golpe de Estado, especialmente cruento por parte de los militares, hay también una revolución, o al menos una transformación. Si hay algo claro es que desaparece la República. La República en el sentido ese de un orden establecido, de partidos políticos y demás, y en ciertos sitios aparece otra cosa distinta al respecto. Lo que pasa es que yo diría que a diferencia del 68, la del 36 todavía sigue siendo una revolución o revuelta, en fin, clásica. Clásica en el sentido de que ese tipo de mecanismos de representación, de colectivización, de subjetividad, etcétera, siguen siendo los que se habían planteado desde el siglo XIX, ¿no? En el sentido de partidos, en el sentido de sindicatos, en el sentido de toma del poder del Estado, etcétera, etcétera. Y el 68 es la última de ese tipo, de ese modelo. También al mismo tiempo, quizá la primera de un modelo que se inaugura a partir de entonces, ¿no? Que no plantea esa idea de la toma del Estado como algo absolutamente imprescindible, y no obstante se plantea se hace preguntas sobre el poder y se hace preguntas también sobre el Estado, pero no plantea ese mecanismo básico que sí que encontramos, por ejemplo, en el 36. Sí, aunque el mecanismo previo a todo ello tiene todavía mucho de clásico. Pero no obstante, es el problema, como os decía antes, en fin, ya por no repetirme, de lo que supone la idea de acontecimiento en cuanto a superación de todo lo existente. De manera que el acontecimiento nunca está contenido en los elementos causales anteriores, sino que los desborda de alguna forma. Igual que una asamblea desborda a los dirigentes que plantea la asamblea, pues en términos macro podríamos también decir lo mismo. El acontecimiento desborda aquel tipo de prescripciones estructuralmente determinantes que podíamos encontrar antes. De ahí que el 36 sea, en última instancia, una lucha de clases, pero muy en plural, ¿no? No solamente de clase burguesa contra clase proletaria, es una lucha de muchas clases a la vez, que desborda en gran medida lo que la historia oficial nos ha planteado. O bien un golpe de Estado, o bien el derrocamiento de la República. Es mucho más complejo, de nuevo, es mucho más transversal. Es el problema siempre de utilizar conceptos que hoy día están caducos, ¿no? O que al menos no están del todo probados en términos históricos, ¿no? Si hablamos siempre de revolución o revuelta, en plan dicotómico, nos estamos perdiendo casi todo al respecto. También hay un cambio, por ejemplo, que antes no he comentado, pero en fin, sobre la propia figura de los intelectuales. Hablaba de partido, hablaba de sindicato, pero también podemos hablar, y especialmente en el caso francés, de los intelectuales. Si uno compara a Sartre, por ejemplo, con los estructuralistas, entonces con Foucault y demás, notará inmediatamente la diferencia. Sartre, especialmente cuando ya se afilia el Partido Comunista después de la Segunda Guerra Mundial, y plantea, digamos, ese abandono del existencialismo para abrazar el comunismo como la única filosofía realmente posible, eso de que la perspectiva del más pobre de la tierra es la perspectiva más real que puede existir, etc. No obstante, a sí mismo se planteaba la propia figura intelectual como aquel que vive en sí mismo todas las contradicciones de la historia. Precisamente porque vive en sí mismo ese tipo de contradicciones, es capaz de señalar cuál es la dirección correcta de los vientos de la historia. De manera que el intelectual sería el que, de manera metafórica, enarbolaría la bandera de cuál debe ser la dirección a seguir por las masas, ¿no? Viviendo ese tipo de contradicciones de manera más extensas o más fuertes que los demás. Frente a ello, por ejemplo, Foucault lo que reclama es la figura del intelectual no genérico, como dice que hay que estar, sino del intelectual específico. ¿Qué es un intelectual? Un intelectual es aquel que trabaja con conceptos, con palabras, con términos, con ideas, con teorías, ¿no? Esa es su especialización. Eso es lo que tiene que hacer, exclusivamente. Proveer a los demás de herramientas que les permitan deconstruir lo que hemos heredado todos. No es el que toma la palabra de los otros, en absoluto, sino más bien el que devuelve la palabra a los otros. Especialmente a aquellos que nunca tienen palabra. Quizá es una devolución transformada, porque lo que dota a los demás de herramientas de autocomprensión, pero no se erige en el lugar de los otros, no es el que mejor comprende la historia de los otros y, por tanto, no es el que mejor, el intelectual digo, no es el que mejor es capaz de generar contradicciones en el poder. Foucault, por ejemplo, fundó los GIC, Grupo de Información de Prisiones, en el 73. No era tanto una especie de grupo que se dedicara a plantear la reforma de la prisión, sino de nuevo a darle la palabra a los presos. Y ahí lo que encontró es que los presos son los que mejor conocen, por ejemplo, el sistema de prisiones, los mecanismos disciplinarios que existen en ellas y demás. Y por eso también son los que mejor están más capacitados para establecer contradicciones a ellos. Una de las cosas que comentaba los presos es que lo que deseaban dentro de las cárceles era una radio. Es decir, una radio para un intelectual es, o sea, insertar información publicitaria de cadenas convencionales en la cárcel, esa es la reforma máxima que pueden plantearse. Y no obstante, para los presos era fundamental, porque era su apertura al mundo, la sensación de no sentirse absolutamente aislados, y por eso estaban precisamente prohibidas las radios dentro de las cárceles. Esa capacidad específica, aplicada, ¿no?, de generar contradicciones, no es la que tiene que asumir el intelectual, sino la gente en su propia vida. Esa cosa que también, insisto, cambia el 68. Te cuestiona esa figura de intelectual genérico y plantea más bien esa división del trabajo, si queréis, intelectual, para que nadie asuma la palabra de Dios, para que la palabra sea de cada uno. La palabra está en las calles, la palabra está en las paredes, ¿no?, como decían los demás, ¿no? No está en la boca de nadie. Nadie puede representar a nadie. Nadie puede representar a nadie, pero se callaba. En fin. Pues no sé si no. Estamos hablando de todo el rato, ¿eh? Ya, pero aunque sea entre nosotros tres, ¿sabes? No, ya solo con la familia, sino con la familia. Sí, la familia.